Pocochón, el L de los Bambán, Dagoberto, el de la Revés, Alexander Abreu, el Tangortito, le mete el cabo allá en Venezuela.